Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cine Fest continuará hoy en su sexta jornada en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán dos películas a las 18 horas, El Secreto de Magdalena de Josué Miranda de Ecuador, a las 20 horas Boy Neon de Gabriel Máscaro de Brasil. Durante el ciclo se exhiben un total de 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, entre otros. Las funciones se desarrollarán hasta el 15 de abril próximo. Internacionales. Buenos Aires. El primer diccionario Lengua Originaria Mapuche Castellano, editado por el equipo argentino de educación mapuche Huitzilin, se presentó este martes en Buenos Aires. El diccionario está elaborado desde la perspectiva de los propios recuperantes del idioma y con la supervisión de los hablantes puros que residen en las comunidades indígenas mapuches al sur de Argentina y Chile. El texto incluye conceptos de mapundungún que no existen en el español y viceversa, por lo que el equipo tuvo que crear palabras para esas voces, así como fijar la clasificación lexicográfica. Los editores de la obra señalaron que la lengua del pueblo mapuche no cuenta por el momento con una escritura unificada, lo que hizo más difícil el trabajo de traducción de palabras y expresiones al castellano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.